esta canción le dio la vuelta al mundo. Y va de vuelta, papá. Maestro Pilo Tejeda, Fran Omán, es un honor. Ladies and gentlemen, everybody. Sopa de caracol.